que no nace no muere. Puedes andar, escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.

Pues muy buenas tardes a todos. Hemos comenzado hoy muy potentes y, como no, esta banda que sonaba ahora, Mondrat, una banda que este domingo 15 estaban en el Gran Café de León ofreciendo música como la que acabamos de escuchar. Una banda internacional que viene a León a tocar a un garito donde apenas entran 120 personas. Esto ha sido un lujazo. Espero que la siguiente vez no te pierdas una actuación como esta. Mondrak, tremenda banda. La verdad que me ha sorprendido un montón. Pues nada, amigos, otro lunes aquí estamos, lunes de carnaval. Algunos con el disfraz aún puesto, pero aquí estamos de 6 a 8 en W Radio para ofrecer 2 horas de buena música con golpe de voz y con quien os habla, Juan Sin Techo. Seguimos con más cosillas. King Sapo, el dios de América, y este tema, Invisible. No, no, no. Pues después de escuchar a King Sapo, nos vamos con otra banda que vienen con nuevo tema y próximamente nuevo disco. Os hablo de Whiskey Caravan, una banda veterana musical ya que nos ha dejado canciones, tanto discos en estudio como canciones en directos, que nos han marcado ya una trayectoria. Ahora nos dejan Esa Sombra y Yo. Y esto es lo nuevo de Whiskey Caravan y lo que será su próximo trabajo a lo largo de este año 2026. tratarnos de esconder. Podemos pelear contra todos a la vez. Podríamos seguir y no retroceder. Contarte que te vi colgar de un alfiler. Hablar de la intención de Dios o de algo superior. De cómo moriré disparando a la pared. Y es que esa sombra y todo ya nos llevabais nada bien. El mundo es un lugar jodidamente cruel. ¿De dónde desprende luz? Porque tú estás en él. Hay algo en tu interior que intentarán romper, lo sé. Porque esa sombra y yo nos conocemos bien. Podríamos decir que nunca lo intenté, que lo que no te di sé que lo perderé, que el humo que quedó flotando entre los dos, que mientras siga en pie sé que te extrañaré. Y que esa sombra y yo no nos llevamos nada bien. Que el mundo es un lugar jodidamente cruel, pero aún desprende luz porque tú estás en él. Hay algo en tu interior que intentarán romper, lo sé. Porque esa sombra y yo nos conocemos bien. Y vamos con otra novedad calentita, y es lo nuevo de Valira, que después de toda esa gira, componentes de Valira que han estado con La Raíz, que sabéis que Valira nació a raíz, después de que lo dejaran por un tiempo la banda La Raíz, pues este proyecto con varios discos ya en estudio viene con su tercero llamado Lo que Arde, un disco que esperábamos con muchas ganas y que ahora nos presentan su primer single, Punto Cero, y esto es lo nuevo de Valira. Yeah. Pues ahí teníamos lo nuevo de Valira. Seguimos con más cosillas y nos vamos ahora con una novedad. Como sabéis, Mafalda hace un año ponía en punto y final a su trayectoria y los componentes están en distintos proyectos. Nace uno nuevo llamado Fatal y escuchamos ahora un tema aquí llamado No se me va de la cabeza y colabora Fatal y Balaunca. Está de oferta, no miro atrás, todo me da igual. Vuelvo a cruzar esa puerta, me persigue mi sombra, no la dejo escapar. Soy feliz por un rato, si me vuelve a tocar. La mandíbula rota, de tanto apretar. Empecé a acostumbrarme, y no se está tan mal. Se me va de la cabeza, es una idea que me aprieta. Cuando me acerco ya se aleja, pesa y no se ve lo que hay detrás. Eso es lo que más me interesa, me atrapa con toda su opacidad. Quiero huirlo pero cuesta, no lo toques que te quema. Pues aquí teníamos el proyecto de Vera, la componente de Mafalda, y que ahora está con Fatal, un proyecto nuevo. Y vamos a seguir con otro de los proyectos de otro de los componentes de Mafalda. Os hablo de Momo, a la voz de Mafalda pone este proyecto llamado Momo y ahora presentando poquito a poquito temas. Hay unos cuantos, lo tienen ya el disco colgado para que escuches todos los temas y nos quedamos con este tema, la buena gente siempre gana. Puede que sea un fraude, pero sigo siendo fiel. Si Peter Pan viniera, me iría con él. Aunque he tocado fondo, sigo cayendo de pie. Y ese mundo con el que soñamos puede ser. Aquí nadie nadie se rinde. Hasta que seamos libres, inadaptados a una realidad podrida, aunque todo me enfada. No, no, no, no, la buena gente siempre gana. Pues nada, ahora sí que lo podemos decir porque ya está anunciado y es que lo sabíamos desde hace tiempo. A veces nos lo chivan antes de tiempo. Periferia vienen a una nueva edición del festival Zotter Rock el 8 de mayo y es que esta banda lo están dando todo. Si te lo pierdes, te vas a quedar con ganas de escuchar temas como este. No! habitación. Se acaba un día más y junto a mí me encuentro con mis pensamientos. Pues este grupazo es el que va a estar en una nueva edición del festival Zotes Rock en Zotes del Páramo el 8 de mayo. Te lo vas a perder, allá tú. Yo, si puedo, ahí estaré. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un cuarteto de Los Ángeles norteamericanos de California, creados en 2020 con un punk rock muy rápido, muy típico de finales de los 80 y de los 90, llamados The Mindliners. Vamos con el tema No More Tequila. Espero que os guste. Somebody else. She had me smoking, harp on his broken. When I have a problem, Pues una vez más, Pichón, nos ha sorprendido con esta banda potente y decir que hardcore puro y duro de la vieja escuela. Y como sé que te va a gustar la banda que voy a poner a continuación, te la voy a dedicar a ti, una banda llamada Cloacao, y espero que disfrutes de ella. Así que para ti, Pichón, que colaboras con Golpe de Voz y al final siempre nos sorprendes, pues hoy espero sorprenderte con esta banda que un día ya hablamos de ella y tú conocías, Cloacao, Imperiales. Y damos paso ahora a una banda que conocemos, a uno de los componentes de ella, Apache, la banda desde Plasencia, Bellotaris Fallecidos, vienen con un nuevo trabajo llamado Antes Muertos que Poperos, y es que su música tan peculiar, allá donde vas, dan espectáculo, incluso a veces prometen hasta desnudo total. Eso lo tengo que ver yo, a ver si los conseguimos ver de nuevo en directo. Bueno, antes los vi con Los Jacobos, el proyecto que tenía Apache, y también con Coma Etílico. Y nada que decir, pues que Bellotaris Fallecidos vienen con este tema llamado Patriotas y que lo están presentando ahora mismito. Y si pasan por tu ciudad, no te lo pierdas. Pisan. aquí están, porque nunca se han ido. Los herederos de las flechas con el yugo. Los de la toga, fuerzas del Estado. Mercachifres con pulseras en la mano. Aquí están, porque nunca se han ido. Terratenientes y amos del cortijo. Sin sudar, ni dar un palo al agua. Son valedores de la patria. Son la última mierda que cagó Pilatos. Son los que soltaron. Pues nada, hacen falta más mensajes como este para que la gente vaya espabilando de lo que se nos viene. Ahí lo dejo. Y seguimos con un proyecto nuevo que nace de las cenizas de Subterranean King, una banda llamada Subterranean, y es el nuevo espíritu combativo directo y una generación del punk estatal ya veterana, y que vienen, pues nada, a darlo todo una vez más y decir que Generación Basura es el primer single adelanto de este nuevo proyecto, y que yo creo que escucharemos unas cuantas más canciones porque vienen para quedarse con este nuevo proyecto Subterráneo. Pues vamos a seguir con más cosillas y nos vamos ahora con otra banda que nos sorprende con un nuevo disco. Una banda veterana llamada Ratzinger, que no paran, están imparables. La banda está a tope. Y ahora mismo nos presentan Jóvenes Promesas de la Delincuencia, el nuevo álbum que sale este mes de febrero. Y nos dejan otro adelanto, En los días de la destrucción. Ratzinger, dándolo todo. Pues ahí teníamos a Ratzinger y ahora nos llega una noticia buena, una noticia de una banda que seguimos desde hace mucho tiempo, Agorafobia, y es la banda gallega que viene con nuevo trabajo, Kamikaze. El 20 de febrero se pone a la venta, bueno, lo podremos escuchar en todas las plataformas. El tercer largo de la banda viene procedido de... por el lanzamiento de dos singles que han dejado clara su intención narrativa. La banda estrena este disco y, bueno, qué decir, pues que escuchamos este temazo llamado Los ojos nunca mienten, Agorafobia. Pues sorprendente lo nuevo de Agorofobia, y vamos a seguir con más cosillas porque tenemos la tarde cargadita, algunos de carnaval, pero nosotros aquí poniendo buena música. Alcayata viene con nuevos temas, en este caso con la colaboración de Expresident y Edu Guerrero, y ponemos nombre a este tema, Los Senderos del Fakir. Alcayata, nuevo tema, banda que da mucha caña. Cortapisas, a pesar de la sonrisa. We'll be right back. escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues seguimos y pegamos un pequeño cambio musical, pero siempre dentro del rock, como nos gusta decir aquí en Golpe de Voz. Y nos vamos con Berkana. La cantante y compositora Berkana nos presenta un nuevo single. Esta voz emergente del rock viene con Viaje Astral y es una pieza muy intensa y que poco a poco va configurando nuevos proyectos. De momento, Viaje Astral es el tema que escuchamos a continuación. Y después de escuchar a Berkana, nos vamos con otra banda que acaban de publicar su nuevo trabajo llamado Inocuo. Una banda llamada Vacío, que hace tiempo que conocemos ya, nos hacen llegar su nuevo trabajo y que escuchamos a continuación. Como dicen ellos, sube el volumen al máximo y escucha Rabia, tema de Vacío de su último trabajo. las historias que te cuentan y haces de una bala un cañón. No puedes negar que siempre vives en soledad y que tus miedos son el fruto de tu dolor. Pues sí, señor, potente tema de Vacío, Rabia, qué temazo, incluido en ese nuevo trabajo y que daremos cabida aquí en Golpe de Voz. Nos vamos con otra banda y esta ya es veterana. Os hablo de Saratoga. Desde Maldito Récord nos llega su nuevo trabajo En Estado Puro. Un trabajo, como siempre, en la misma onda de Saratoga, pero con los temas muy directos, y en este caso nos lo dicen ellos, inteligencia artificial, lo nuevo de Saratoga. De acuerdo, haré lo que me pides en base a esos parámetros. Se decidió un camino. Pues nada, un tema muy directo diciendo la verdad, cuidado con la inteligencia artificial que nos puede dejar caos. Y bueno, nos vamos con una banda que regresó con el cuarto álbum en estudio en noviembre del 2025. Os hablo de Adventus, de Mi Corazón y Otras Miserias. Con el sello Maldito Record publicaban este trabajo y ahora nos comparten el videoclip de su último tema, En Paz. Lo vemos y lo escuchamos. Llegó sin avisar, sin detenerse, tan despacio que no pude verle. Se presentó un día gris y se quedó para siempre. Llegó sin avisar, sin detenerse. Y el espíritu en paz. Y el espíritu en paz. Llegó y se convirtió en mi reflejo. Bueno, pues ahí teníamos a Adventus y nos vamos ahora con una banda, La Zen, banda que viene con ese álbum Denboraren Orbaikanak, y vamos con el último videoclip y tema que están presentando, llamado Txori Txarrak, y estos vascos vienen dando mucha, mucha caña. Gracias a nuestra amiga Sara de Blanco y Noset, pues tenemos aquí a esta pedazo banda y al sello maldito también. Prepararos para lo que viene este fin de semana. esta banda que suena a continuación la tendremos en el Black Bourbon este sábado 21. Pues este sábado 21 en la sala Black Bourbon tienes una cita con esta pedazo banda Crudo, que van a dar mucha, mucha caña y espero que no te lo pierdas. Nosotros allí vamos a estar con ellos. Otro tema para que decidas ir sí o sí. 21 de febrero, sábado, en el Black Bourbon Crudo. Ah! bat, kalean uso bat, kalean uso bat. Pues caña de la buena con Crudo. Y nos vamos con una banda que desconocíamos. Se hacen llamar Disonat. Engendrados en la oscuridad de Vigo, desde Galicia, destacan su caos sonoro que cambia de brutalidad del death al metal, con paisajes técnicos y atmósferas opresivas. Escuchamos este tema, Vórtices. Y yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de lo que hace esta pedazo banda. Señor, vamos. Me quedo. Vale. Vamos a agacharnos un poquito. Hasta el suelo. Va, venga, que se puede hacer. Todos al suelo. Vamos a... Cuando empiece el tema, tiene un riff brutal para saltar. Exacto, aquí es. Por favor, el caballero de abajo también, que se da aquí. Los de última fila, por favor, gracias. Este hombre tiene una amistad. Vale. Yo me voy a pasar aquí con vosotros. Y ahora cuando empiece la canción, que será en breve, saltamos arriba con todas nuestras putas fuerzas y hacemos el Circle Pit más grande que se ha visto en la puta sala Transilvania. ¡Circle Pit! ¡Oh! ¡Viva, viva! ¡Yo me apunto! Stop, stop, stop, stop. Disonac eran los que sonaban ahora, y vamos a dar parte a, vamos a dar cambio, perdón, a otra banda y bajamos un poco el tono, el volumen. El Reno Renardo vienen con ese nuevo trabajo llamado Queso Fresco, Queso Curado, que se ha editado con el sello Maldito este 2026, y ahora con el videoclip y el tema single, como quieras llamarlo, Jesus Crank. Jesus Christ. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y vamos ahora con Juancho Scarari y la Rulevan, banda que no paran de sacar cosillas y de actuar, y es que ellos mismos lo dicen, no pueden parar. Juancho Scarari y la Rulevan presentan Tiempo que perdí, el segundo adelanto de su nuevo disco, una canción que mira hacia atrás para avanzar con más fuerza, combinando la esencia de Scarari. Y bueno, esto va dentro de ese disco que está calentito, que dentro de poco ya lo tendremos en nuestras manos. Escuchamos este tema, Tiempo que perdí. Juancho Scarari y la Rulevan nos deja ese tiempo que perdí, y espero que vosotros no hayáis perdido el tiempo hoy con estas dos horas de Golpe de Voz, porque vamos a poner punto y final. Agradecer una vez más a Pichón por esas colaboraciones y sorprendiendo siempre con su música. Vamos a acabar hoy con La Regadera, Cuento Inacabado, con la colaboración de Pulpul de Escape. Y esto está dentro del disco Somos Pocos Pero Suficientes, lo nuevo de La Regadera. Pone punto y final a Golpe de Voz este lunes. Un saludo de Juan Sin Techo y nos escuchamos el lunes que viene de 6 a 8, no lo olvidéis, en Doble Radio. Salud, amigos. mano